I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, de mañana de viernes, ya por fin, qué ganitas, ¿verdad? Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 24 grados y medio, la humedad del 70%, ya sabes, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Algo que puedes comprobar tú en cualquier momento del día también, ¿eh? Es tan sencillo como, bueno, pues poner en tu televisor precisamente Teleelch, la televisión local de Elche. Y como siempre, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, pues tienes conexión con el estudio de radio en directo y así ves cómo se hace la radio en nuestra ciudad, o al menos la radio aquí en Teleelch, Radio Marca. El dial 30 años contigo, 101.4 es el dial por donde nos sintonizas de FM, ya sabes, el 101.4, pues siempre contigo. Y por supuesto, las nuevas tecnologías, la app, también teleelch.es, clicas radio en directo y también te aparecemos. Estés donde estés, puedes siempre estar sintonizando nuestra emisora. Y de 11 a 1 ya sabes que si te apetece pasamos un ratito entre amigos y puedes colaborar, puedes participar en el programa. Pues por ejemplo contándome, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Venga, cuéntame, oye, ¿vas a ir a la playa? ¿Has pedido cita? ¿Has reservado ya tu cuadrito? Bueno, pues cuéntame, oye, ¿qué te parecen las medidas que se han tomado, que son todas para nuestra seguridad, ¿eh? Así que hay que actuar siempre con responsabilidad y bueno, pues a partir del lunes además empieza esa nueva normalidad, creo yo, porque terminamos el estado de alarma. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, pues si quieres comentar cualquier cosa al respecto o cualquier otra historia que me quieras contar, como por ejemplo tu estupendo fin de semana que te espera por delante, ya sabes que tienes un número de WhatsApp, 665-896450. Ya sabes que te leemos en directo. Hoy sí, ya volvemos a tener estrenos de cartelera y es que ya se estrenan el viernes, eso sí, de la semana que viene hay un montón de estrenos. Así que como hay muchos, los vamos a dar en dos semanitas. Hoy vamos a dar alguno de los estrenos del próximo viernes y el viernes que viene pues daremos el resto. ¿Te parece bien? Así, si quieres hacer planes para ir al cine, que ya hace un tiempito que no vamos, pues lo puedes hacer además sabiendo qué película puedes ver este fin de semana, ¿no? El fin de semana próximo, el día 26. Bueno, pues todo esto acompañado con buena música, que espero que además te guste, te espabile y la disfrutes en este espacio llamado Entre Amigos. Buenos días. Every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. I'll be watching you. I'll be watching you. Tonight,

Bueno, pues ahí estamos hoy viernes, ya sabes, toca repasar música dance, pues yo creo que de todas las épocas, ¿eh? Igual te ha traído buenos recuerdos este Living on a Video de Transsex, que bueno, pues quizá has bailado en tu juventud, y hace unos añitos, lo sé, pero bueno, que nos quiten lo bailado, ¿no? Hoy es viernes, hoy le ponemos mucho ritmo a este día, pero antes es bueno también saber que puedes pasar por la tetería, ya lo sabes, por tetería Adarve Gastrobar, que allí vas a encontrar un menú diario y por solo 6 euros. Si es que no se puede empezar mejor el fin de semana que yendo a la calle Mayor del Raval número 4. Pero en cualquier momento del día, ya lo sabes, siempre es bueno pasar por la tetería, pero si además vas a comer o quieres llevártelo a casa, pues tienes el menú completito por solo 6 euros. Ensaladilla de mar, ensalada mixta o ensalada rusa, ensaladilla rusa, esos son los primeros a elegir. Puedes elegir cualquiera de las tres ensaladas, la que más te apetezca. Y los viernes, que toca de segundo, pues arroz. En este caso tienen arroz negro. También puedes elegir entre pechuga empanada con papas o bacalao con tomate. Arroz, carne o pescado, fíjate. Y eso te pasa si vas a la tetería, a Tetería Adarve Gastrobar. Recuerda, calle Mayor del Raval, número 4. Les puedes mandar un WhatsApp o llamarles al 689-01-78-43. Y ya sabes que en cualquier momento del día es bueno pasar por la tetería. Este tema es original de Black, pero lo recuperamos con mucho más ritmo con Tina Cushing, Wonderful Life. Here I go, out to sea again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Gold in the sky, and in my green eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. It's so wonderful, wonderful life. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. We'll be right back. Bueno, pues ya pueden pasar décadas que este tema va a sonar y mucho, pues yo creo que siempre. Eye of the Tiger, ya sabéis, banda sonora original de Rocky, creo que la 4, ¿eh? Se dice por ahí que la mejor banda original, ¿eh? Aquí seguimos acompañándote a través del 101.4, ya lo sabes, también a través de Teleelche, la televisión local de Elche, si te viene bien y te apetece además vernos por televisión. Hombre, la anterior yo creo que es una canción para darle fuerzas a cualquiera, esto anima a cualquiera también. Y es que, bueno, pues un poquito de ánimo también le viene bien al Elche Club de Fútbol, que por cierto, no te deberías perder esta tarde el partido, el partidazo que te van a retransmitir aquí los chicos de Marcador con Paco Gómez también en el estudio. Eso será a las 7 de la tarde y a las 7 y media comienza el partido. Así que no te lo pierdas, ¿eh? Sintonízanos porque te lo damos íntegro. El Elche Girona, esta tarde a las 7 comenzamos Marcador en Teleelche Radio Marca. Además de esto, pues bueno, te voy a contar que por eso hoy el Actívate va a pasar a las 6:30 de la tarde. Ya sabes que a las 6:30 de la tarde tienes una cita en Teleelche. Actívate, mantén el hábito de la actividad física diaria con el Club de la Unión El Excursionista. Tear out the pages that I've got in these books to find you some words to get some reward, and it's show you all the photographs that I ever got took, and I'd play old 45s that now mean nothing to me. And you're a real gone kid, Nelly now, baby, Nelly now, baby, Nelly now, baby, Nelly now, baby, I'll do what I should have did. Now I stood on your shadow, shaking and it's driven me. Let me know, let me know, let me know, let me know about all your 45s and the paperback rooms, and it's scattered all the photographs of summers and suns. And you're a real old kid, never now, baby. Real gone, yeah.

Infórmate en mail@escuelainfantilelisaruiz.es y en el 965 43 51 22. ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco. Significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda. Pura diversión. Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin, salida 518, autopista A7. Los fines de semana son para disfrutar en La Mesa. Restaurante Rincón de Galicia. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de Lugo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos, con todas las medidas de higiene y seguridad. Cada fin de semana, en Elche, Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández, 8 reservas al 966-670-430. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. En 10 minutos tan solo alcanzamos ya las 12 del mediodía. Yo creo que es buen momento también para comentar esas efemérides del día de hoy. Vamos con santorales. Mira, por ejemplo, hoy viernes 19 de junio pues se celebran los santos de Gervasio, Protasio, Lamberto, Romualdo y Juliana. Como siempre, muchísimas felicidades a todos los que tenéis cualquier acontecimiento que celebrar en este día. Y desde luego os deseamos a todos los oyentes que tengáis un día fantástico. ¿Acontecimientos? Pues mira, destacamos unos poquitos. En 2001, tal día como hoy, la Real Casa de la Moneda acuña la última peseta. Es el paso previo a su desaparición tras 132 años de historia para dar el paso al euro. Bueno, hay quienes todavía tenemos muy presente el tema de la peseta y seguro que más de uno y de una todavía hace el cambio, cuando va a pagar o cuando ve un precio. Nos vamos a 2011 porque un 19 de junio, pero de ese año, se encuentra entre las aguas fronterizas de Suecia y Finlandia la anomalía del mar Báltico. Bueno, pues te cuento que se conoce como anomalía del mar Báltico a una formación u objeto similar al de un champiñón achatado de unos 60 metros de diámetro. Es detectado en el fondo del mar Báltico y también ha sido denominado como el ovni del mar Báltico. La formación u objeto fue descubierta por rastreo sonar el 19 de junio, como te digo, de 2011. En 2014, pues, ¿qué ocurre? La proclamación de Felipe VI como nuevo rey de España. Y en 2017, la NASA descubre 10 posibles planetas con condiciones de ser habitables. Bueno, en cuanto a fallecimientos destacamos uno y es que un día como hoy, pero de 2007, perdón, nos dejaba José Luis Cantero. Así a lo mejor no te suena, pero si te digo el Fari, mejor, ¿verdad? Bueno, pues sí, tal día como hoy nos dejaba el Fari, luego buscaremos algo de él, sí señor, porque no puede sonar un temita del Fari para recordarlo, que seguro que nos pone las pilas también. Y otra efemérides también musical, porque hoy cumple 69 años la cantante, flautista, flautista y guitarrista Ann Wilson. Era voz solista del grupo Hair, formado en 1973. De esta formación, las únicas que permanecen son Ann y su hermano Nancy Wilson. No, su hermana, perdón, Nancy Wilson. Hair tuvo su mejor época en 1975 y 1981, con temas como el Crazy on You o, por ejemplo, el que va a sonar el All I Want to Do Is Make Love to You. Bueno, es un tema precioso, es una balada preciosa. Ya sabéis que los grupos heavy pues también suelen hacer, o se dice que son las mejores baladas, las hacen ellos. Pues con este temazo le deseamos un feliz 69 cumpleaños a Ann Wilson. It was a rainy night,

ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, memories of love. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Que estoy aquí con la cartelera que vamos a dar esas algunas de las películas que se estrenan, pero será ya el próximo fin de semana, el día 26, viernes, hay un montón de estrenos. Y es que, claro, se han quedado, pues con esto de la cuarentena, pues se han quedado muchísimas películas pues por estrenar. Así que si tienes intención de ir al cine en las próximas semanas, vas a tener mucho, mucho que ver, ¿eh? Vamos con el primero de los cuatro que hemos elegido esta semana, de los cuatro estrenos que hemos elegido esta semana. Hombre, uno es un estreno, pero un estreno que ya ocurrió en 1989 y se vuelve a estrenar ahora. Te estoy hablando de Cinema Paradiso, algo que, bueno, pues ya vamos a poner de fondo porque el tráiler te adelanto que es... ¡Sí! ¡Puedes empezar! Bueno, pues que el tráiler es todo musical, aunque lleva imágenes, no quiere decir que la película sea musical. Bueno, pues te cuento que Cinema Paradiso es una película de 1986. Se estrena de nuevo el día 26 de junio en los cines. En esta historia de amor por el cine, Salvatore Di Vita, un cineasta, recuerda a su niñez cuando recibe una llamada de su madre dándole una mala noticia. Salvatore, al que todos conocen como Toto, es el niño al que le encanta disfrutar de las películas que se proyectan en el cine local, el Cinema Paradiso. Bueno, pues cuando conoce a Alfredo, el encargado de las proyecciones en el cine, empieza a entablar una estrecha relación con él, afiancada en la pasión de ambos por el séptimo arte. Asimismo, Alfredo le enseña al joven Toto todos los secretos, entresijos y misterios ocultos que guardan las películas. Pasan los años y Salvatore crece, decidiendo abandonar su pequeño pueblo siciliano, Giancaldo, para buscarse la vida lejos de allí. bueno, pues una película que ha tenido 5 premios BAFTA, un clásico atemporal restaurado para la gran pantalla, es la mejor película extranjera de todos los tiempos, dicen, también gran premio del jurado en Cannes, Globo de Oro, mejor película extranjera, y Oscar también, mejor película extranjera. Así que, bueno, pues el tráiler, como os digo, es así, es algo musical, y ahí tenéis, de nuevo se vuelve a estrenar, pues si no la viste en su momento, pues es una buena ocasión de volver a verla, además restaurada para esta gran pantalla. Bueno, vamos con el siguiente de los estrenos. Se llama La posesión de Mary. Te cuento que David es un padre de familia que está atravesando grandes dificultades económicas para salir de la miseria que les ha sobrevenido. David, un humilde y experto marinero, busca una vida mejor para su mujer Sara y sus dos hijas, Lindsay y Mary. Decide comprar un barco en una subasta y comienza un negocio de alquiler. Sin embargo, lo que parecía una fuente de ingresos y el detonante que cambiaría sus vidas se convierte en todo lo contrario. Cuando comienza a navegar, extraños e inquietantes sucesos se desencadenan en él, provocando que se enfrenten unos contra otros. Pronto se percatan de que el barco se ha hecho ingobernable y que esconde un oscuro secreto hacia el que la familia está siendo atraída. Y este es el tráiler de La posesión de Mary. En este barco veo nuestro futuro. Tiene 50 años y necesita arreglos. Creo que es algo que por fin puede ser nuestro. Algo que nos lleve a un lugar mejor. ¡Sí! Mary tiene una amiga imaginaria. Habla con ella toda la noche. Cuidado con Mary la loca. ¡Mary! ¡No! Mary. Aquí pasa algo muy, muy raro. Veo cosas que no puedo explicar. Siempre que este barco ha salido a mar abierto, desaparece gente. Lo malo es que en un barco no puedes escapar. ¡David! Hay que dar la vuelta. Estamos demasiado lejos ya. ¿Crees que puedes borrar el pasado? ¡Basta ya de hablar de maldiciones! ¡Dios mío! Pensabas que podías traer a tu familia al mar. Has arruinado todo lo que amas. ¡No! ¡Lizzie! Ahora todo le pertenece a ella. ¡Mary! ¡Mary, venga! ¡Mary! Bueno, me da a mí que algún susto que otro te vas a llevar. Es una película drama horror, dicen por aquí. Y bueno, pues se dirige Michael Goy y está interpretada, entre otros, por Gary Oldman, Emily Montagnier y Owen Takes. Bueno, pues vamos con la siguiente, se llama Personal Assistant y te cuento que Grace es una superestrella, una leyenda del mundo de la música que vive en la ciudad de Los Ángeles. Maggie, su estresada asistente personal, a la que Grace apenas presta atención más allá de encargarle sus recados, compagina en secreto este trabajo con su sueño de ser productora musical. Cuando el manager de Grace intenta darle un giro a su carrera, más acorde con su edad, la popular cantante querrá con producir un nuevo disco. Tanto Grace como Maggie tendrán que tomar una decisión que cambiará sus vidas para siempre. Y este es el tráiler de Personal Assistant. ¡Hola, Nueva York! ¡Chicago! ¡Hola! ¿Dónde estamos? En Detroit. ¡No te oigo, Maggie! ¡Detroit! ¡No os oigo, Detroit! Crecí rodeada de música. Para mí lo es todo. Tenemos una canción más. Si a los 12 años me hubieran dicho que iba a trabajar para Grace Davis, es un icono. ¿Estás bien? Tengo cara de no estarlo. No, estás genial, apabullante. ¿Crees que te dará la oportunidad que cambiará tu vida y que te hará su productora? ¡Sí! Esa mujer no sabe ni tu apellido. Sí, lo sabe, a veces. ¡Hola! Quiero dar un repaso a mi armario y donar lo que no sea alegría. Alegría. Súper alegre. Esta nena me sigue poniendo la piel de gallina. Bueno, Grace, ¿te has pensado lo del espectáculo en Las Vegas? Pues la verdad es que es hora de grabar un nuevo álbum. ¿Qué le voy a decir? Soy tu asistente personal, pero me encantaría producir tu música. Hace una década que Grace Davis nos saca un disco nuevo y los fans quieren uno. Déjame hacer mi trabajo y tú haz el tuyo, que es llevarle café, Kleenex, compresas o lo que te pida, que para eso te lleva pagando 6 meses. ¿A ti te paga? ¿Creí que eras becaria? ¡Mi vida es una mierda! No quería decíroslo. He hecho un tema para el álbum. Puedo oíros. Sabéis que hay un micrófono, ¿verdad? Solo quería intentarlo. ¿Pero tú quién te crees, Missy Elliott? Tiene que haber confianza y compromiso. En la historia de la música, solo 5 mujeres de más de 40 años han llegado al número 1. Y solo una era negra. Tu carrera no se ha acabado. Sé que estarían encantados con que hiciera la misma actuación cada noche, pero ¿y si hago algo más? Yo quiero participar. ¿Qué? ¿Ese es tu coche? Sí. Tienes que pedirle un aumento a tu jefa. Oiga, ¿está la comida ya? Ya se lo he dicho, aquí no servimos a los coches. Pues deberíais, si podríais. Madre mía, esa es Grace Davis. No. ¡Hola! Bueno, pues es una película interpretada por Dakota Johnson, Terence Ellis Ross y Kevin Harrison Jr., entre otros, y Nisha Ganatra se encarga de dirigir esta comedia musical. Bueno, vamos con la cuarta y última de las películas que te damos, que se estrenarán la próxima semana, el próximo viernes. Ya te digo que hay muchas más. Esta se titula Corre como una chica. Te cuento, desde pequeña Michelle Payne tiene un sueño casi imposible, ganar la Copa de Melbourne, la carrera de hípica de 2 millas más dura de todas. Criada entre sus 10 hermanos por su padre, abandona a los 15 años el instituto para dedicarse a la hípica a tiempo completo con su sueño como único objetivo. A pesar de tardar en conseguir la técnica, Michelle consigue convertirse en una auténtica jinete, pero una tragedia familiar y una fatal caída con su caballo hace que toda esperanza se termine. Con el apoyo de su padre y su hermano Steve, decide volver a intentarlo. Aun teniendo en contra a sus médicos y el resto de sus hermanos, pues ella lo vuelve a intentar. Vamos a escuchar el tráiler de Corre como una chica. Copa Melbourne del 65. Blackfingers. 88. Empire Rose. ¿Y en el 74? Finn Big. ¡Vamos, vamos! Los demás trabajan con otros entrenadores, ¿por qué yo no? Porque no estás lista. Sí, lo estoy. Michelle ha sido última. Ya lo he visto, Stevie. Michelle va última, papá. Gracias, Stevie. No digas nada, Stevie. Estás compitiendo a nivel regional. No me basta con competir a nivel regional. Quiero entrar en el grupo 1, ser la mejor. Te has vuelto loca. Cástate, viaja por ahí, ten hijos. A vuestros maridos no les decís que lo dejen. Una mujer nunca ganará la Copa Melbourne. Lo que importa son las opciones que uno se da a sí mismo. Me gustaría verte asentada y feliz. Tranquilo, papá. He encontrado a alguien. ¿Cuántas patas tiene? ¿Puedo hacerlo? Sé que el caballo va a ser un campeón. Lo has encontrado, pequeña. Bueno, pues esta película está dirigida por Rachel Griffiths y interpretada por Teresa Palmer, Sam Neill y Sullivan Stepton, entre otros. Bueno, pues ahí están algunos de los trailers, algunas de las películas que se estrenan el próximo viernes, la próxima semana, día 26 de junio, que ya te digo que hay un montón de estrenos para ese día. 12:15 del mediodía, ¿qué os parece si seguimos con un poquito más de música? A la vuelta ya empezamos a leer mensajes, que hay varios ahí esperando. No desesperéis, viene el momento de leer esos mensajes, que por cierto los puedes mandar al 665-896450. Ese es el número de WhatsApp de este programa, para que nos comentes lo que quieras. Hay incluso peticiones musicales, ¿eh?

is the rhythm of the night. This is the rhythm of the night. Rhythm of the night. This is the rhythm of the night. This is the rhythm of the night. Bueno, temas antiguos, temas de los 90, que bailábamos y mucho, este Rhythm of the Night de Corona, y que se vuelven a versionear, por ejemplo, en la voz de Black Eyed Peas y J Balvin, un tema que se ha hecho pues para la banda sonora además de Bad Boys Live, la tercera entrega de Bad Boys de Will Smith. Seguimos bailando y lo seguimos haciendo además con música que suena a eso, a los 90, como este Forever. Just hold me now. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Au-dessus des vieux volcans, glissez sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne au puits d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, il est fatal. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. You need.

pues es el grupo Ace of Base, música de los 90, sonando en Entre Amigos. Los viernes le ponemos mucho ritmo a la mañana, mucho más de lo habitual. Ya solemos hacerlo de lunes a jueves, pero los viernes le ponemos todavía aún más ritmo si cabe. Y si es tema del recuerdo, 80, 90, los 2000, el dance de esa época, pues mejor que mejor. Oye, por cierto, Beautiful Life, así se llamaba este tema que acaba de sonar de los Ace of Base, Babe, y que, bueno, pues disfrutar de la vida, pues fíjate, puedes hacerlo los fines de semana en torno a una mesa, no a cualquier mesa, sino a una mesa en el restaurante Rincón de Galicia. Un pulpo, unas tamburiñas, empanada gallega, unos mejillones al vapor, unas gambitas al ajillo. Qué más, se me ocurren un montón de cosas, pero entre ellas el mejor pescado y marisco, pero fresco, fresco, ¿eh? ¿A qué eres más de carne? Pues tienes unos chuletones riquísimos, deliciosos. Un chuletón al centro de la mesa para compartir, fíjate, ¿qué me dices? Después de haberte tomado un buen aperitivito por allí y acompañado pues de los mejores vinos. ¿Te apetece? Pues mira, solo tienes que pasarte por la calle Poeta Miguel Hernández, número 8, o bien hacer tu reserva, que es lo mejor, al 966-670-430, 966-670-430, Rincón de Galicia, con todas las medidas de higiene y seguridad, ¿eh? Así que en Elche, ya lo sabes, disfruta cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia, en la calle Poeta Miguel Hernández, número 8. Seguimos repasando música de los 90 con este Turning the Tide. You have the bravest heart, the strongest emotions. After all the harm I've caused, you still want my loving. I think I've lost your love. Oh baby, it's a shame. But how can I be mad? I'm the one to blame. You have the bravest heart, the strongest emotions. After all the harm I've caused, you still want my loving. Affection from your side. If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide. I can't believe I still receive so much affection from your side. If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide. I can't believe I love you. receive so much affection from your side. If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide. I can't believe I still receive so much affection from your side. If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide. I can't believe I still receive so much affection from your side. If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide. I can't believe I still receive so much affection from your side. If you could give me one more chance, I'd love to turn the manera estamos intentando además repasar pues el mejor dance de los 80, 90, incluso de los años 2000, que ya nos quedan tan lejos, estamos en el 2020, madre mía. A 6 minutos tan solo de alcanzar la 1 de la tarde, ya sabes que en ese momento llegan los servicios informativos de esta casa, seguro que lo sabes. La programación no termina ahí porque después llega Elche en Punta con Paco Gómez. Y vuelve Paco Gómez a las 7 de la tarde a estar en directo porque hoy juega el Elche. Elche-Girona lo podrás ver, o bueno, lo puedes ver a través de la televisión local de Elche, a través de Tele-Elche. Lo que puedes ver es el estudio como ahora, con todo el equipo de marcador. Te lo cuentan y te lo cantan. Esperamos que canten, como siempre, pues al menos un golito más que el Girona del Elche. ¿Te parece, no? A mí también. Bueno, pues con Paco Gómez, ya sabes, a la cabeza del equipo de marcador, te lo cuentan y te lo cantan aquí a través del 101.4 Tele-Elche Radio Marca. A las 7 de la tarde, Elche-Girona. Y bueno, pues este programa, Entre Amigos, vuelve el próximo lunes a las 11 de la mañana. Te esperamos a través del 101.4 Tele-Elche, también la televisión local de Elche. Que termines de pasar un fantástico viernes y bueno, que fantástico sea también tu fin de semana que te espera por delante. Y como no, nos quedamos con un temazo de Stay, de Sash, con este Stay. Hasta el lunes.